Amigos, ¿cómo están? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo ya en este momento por una sencillísima razón. A raíz del video que pusimos del aniversario, en donde mucha gente dice no haber visto el programa y no conocerlo, y muchos de nuestros invitados también, a manera de broma y de juego, organizado por nosotros, dijeron que no lo conocían y que no lo habían visto. Pues surgieron dudas de los de fans o de gente que sí sigue el programa y que le gusta En la Luna con Jesús Guzmán, y algunos pusieron en los comentarios: ¿y nosotros qué? ¿No? ¿Qué onda con la gente que sí te conoce y qué onda con la gente que sí ve el programa? Entonces se nos ocurrió hacer un video en donde pues salieran los que sí son seguidores del programa, la gente que le gusta, la gente que lo ve. ¿A qué hora empieza el apocalipsis? Ya ahorita, supuestamente ahorita en este momento está el eclipse solar, y en este momento estoy transmitiendo en vivo, por eso creo que nadie me está pelando. Yo creo que todo el mundo está en la ventana viendo el eclipse, o con una cubeta de agua, o con sus lentes de Back to the Future, no sé. Pero saludos a todos ustedes. Entonces lo que queremos es que la gente que sí ve y sigue el programa tenga la oportunidad también de dar su opinión y de decirnos algo, lo que quieran. Entonces lo que vamos a hacer es que tienen la oportunidad de mandar su video dando su opinión sobre En la Luna con Jesús Guzmán, o su felicitación más bien por el primer aniversario, pero háganlo como si fueran yo. Háganlo como si fueran el conductor del programa En la Luna con Jesús Guzmán, como ustedes quieran. Pónganse en un escritorio, agarren su tacita, si quieren pongan a la tía ahí de invitada, como quieran, pero manden su video haciendo una parodia de este programa de En la Luna con Jesús Guzmán con motivo de primer aniversario, y mándenlo, aquí mismo también lo voy a poner en los comentarios, a enlalunaguzman@gmail.com. ¿Ok? enlalunaguzman@gmail.com. Tienen de aquí, a partir de este momento, hasta el miércoles, o sea, pasado mañana, a las 8 de la noche. Tienen de aquí, lunes, hasta el miércoles a las 8 de la noche para hacer su video y mandarlo. Y nosotros los vamos a seleccionar y los vamos a subir. Vamos a hacer más bien una edición. Y esto saldrá en el programa de En la Luna de este jueves. Este jueves, en nuestro programa de En la Luna con Jesús Guzmán, ustedes pueden salir, ser parte del programa como fans de En la Luna, o como seguidores, o como público de En la Luna con Jesús Guzmán. Y podrán salir haciendo su parodia de este programa y diciendo lo que quieran por el aniversario. Que sea breve, que sea corto, que no sea muy largo, a menos que de verdad esté muy cagado lo que están haciendo. Pero mándenlo. A ver, vamos a leer algunos de los mensajes que nos mandan. Salí a ver el fucking sol, ya me imagino, ya es estar ciega. ¿Por qué todo el mundo, si le dicen que no salgan a ver el eclipse, salen y están así, ahí en la ventana, viéndolo? Se van a quedar ciegos. Que a lo mejor en algunas cosas eso sería bueno. No sería tan bueno para nosotros porque ya no venía nuestro programa. Muchas felicidades y muchos años más, M. Antón. Ok, saludos, George González. Perfecto, bueno, pues ahí estamos. Natalia Bandilla, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Eres el mejor, Chuyín. Ok, sí, ¿por qué en el norte todos me dicen Chuyín? No sé, creo que es una costumbre muy de allá. Manden su video, tienen de aquí al miércoles a las 8 de la noche para que los podamos incluir en el programa que sale el jueves en la noche. Este jueves, en este programa van a salir. Y mándenlo haciéndolo una parodia al programa. Hagan lo que quieran, siéntense, pónganse su saquito, aunque sean mujeres, no importa. Háganos ver que sí nos ven. Hagan alusión a cosas que hemos hecho, a cosas que he dicho, como ustedes quieran. Es nada más para hacerlo un poquito más original, ¿ok? Así que ya están. Mándenlo a enlalunaguzman@gmail.com. Perfecto. Tanti Auguri, Isabela, mira, siempre estás ahí pendiente. Saludos. No, es que ya están pasando muy rápido los mensajes. Aquí en Oaxaca, la sección 22 bloqueó el eclipse. Qué mal. ¿Cómo que lo bloquea? ¿Cómo bloquearon un eclipse? No tengo un video. Sí, ok. Bueno, saludos, Chris Leruet. Invita a Broso. Sí, ya lo hemos invitado, lo hemos tratado de localizar. Es alguien difícil de convencer para hacer que tiene tantas cosas y hacer lo que venga, o que vayamos más bien a grabar con él en su programa, y hacer este programa, pero ya lo hemos contactado. Saludos, David Villavicencio. Ok, saludos, George. ¿Por qué se ponen nombres tan difíciles? ¿Por qué se ponen estos? Alejandro de la Vega, saludos. Eres un chingón, Jesús. Tú también. Muchas gracias. Fue mi primera vuelta al sol. Ironía. Invita a Martinoli, Dan, Aje. Ok, Joshua Dame dinero. Ok, ojalá. Sí, hay que, digámosle a Joshua que nos mande dinero y otras cosas. Saludos desde Houston, Carla Santillán. Bueno, gracias. Manden su video de aquí hasta el miércoles a las 8 de la noche en laLunaGuzmán@gmail.com. ¿Ok? Ya saben cómo. Gracias por ver En la Luna, gracias por estar con nosotros. Esto es para darle una oportunidad a los que son seguidores y a los que les gusta el programa de también decir algo y ser parte de este primer aniversario, porque creo que estamos aquí pues, y hacemos el programa para ustedes. Entonces, que ustedes tengan esa voz y puedan decir lo que quieran y mandar su felicitación de primer aniversario. No es que quiera que me felicite, porque no, es nada más quiero incluir y permitirles a ustedes también ser partícipes y que salgan en el programa de este jueves y que se vean sus caras y veamos quiénes nos ven. ¿Ok? Gracias, gracias a ustedes. Gracias, sí, buenas entrevistas. Gracias, gracias a todos. Saludos, ya me voy a desconectar. Besos. Chao. Se desmayó.